Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en primera tarde y estamos hablando con Maximiliano Vargas, que es referente bueno, de la Escuela de Canotaje del Club Náutico, que se desarrolla en el Parque Don Tomás, aquí en nuestra ciudad, así que los saludamos. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Hola Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo muy bien por acá y bueno, estás en víspera de una actividad muy importante que se va a desarrollar este 7 y 8 de octubre, ¿es así? Sí, es así, Agustín. Bueno, en realidad lo estamos desarrollando junto con Adrián Literini, que somos los dos que estamos llevando acá adelante la escuela de canotaje en el Club Náutico. Y bueno, nada, te cuento cómo surge esto. Es una idea que la veníamos manejando junto con la gente de San Luis, de Potrero de los Funes, con Fernando Páez precisamente, y con una escuela de canotaje de Mendoza, que a cargo de Nicolás Olexov. La idea es hacer entre las tres provincias una fecha fija de cada uno, que por ahí podríamos sumar a Córdoba también, que está ahí latente. Y bueno, nada, nosotros lo que hicimos en esta oportunidad es ampliar la invitación a nuestra regata a las provincias de Neuquén y Río Negro. Así que la idea, bueno, nuclear, decías, las tres provincias en un futuro para hacerlo más federal. Claro, es un punto también como para difundir, como para promover nuestra actividad. Y bueno, nos pareció y estamos haciendo en este año los ensayos, si se puede decir de alguna manera, para el año que viene ya implementarlo y poner una fecha fija. ¿Y a quién se le ocurrió la idea del canotaje en el Parque Don Tomás? ¿Cómo se te sumó? ¿Cómo se te ocurrió a vos o cómo te sumaron a esta actividad ya hace varios años? Y nosotros, bueno, hay un grupo de palistas ya de varios años bueno, que nos conocemos, que conocemos gente de otras provincias, y en esto de ir en algún momento a San Luis, surge la idea esta. Y bueno, y después nada, se desarrolla como te lo estaba contando. Ya se había hecho en Mendoza, se había hecho en San Luis, y nos tocaba hacer la devolución, así que bueno. Decidimos hacerla en esta fecha. Te cuento que para el caso nos está apoyando toda la comisión directiva del Club Náutico, desde su cabeza el presidente Ignacio González, todos los 21 integrantes de la comisión. Aparte, te cuento que se armó un grupo de trabajo para esta regata. Se armó un grupo de tareas y que bueno, cada cual está haciendo de lo que puede aportar o de lo que sabe o puede ayudar y la verdad que me han dejado sorprendido, nos han dejado sorprendido a Adrián y a mí. Y decías, contabas con el apoyo del presidente del Club Náutico, ¿y hace cuánto que funciona la escuela de canotaje aquí en otra provincia? ¿Y cómo se van desafiando año tras año para ir creciendo también? La escuela de canotaje, propiamente dicho, en el Club Náutico, esta va a ser la tercera temporada. Bien. En su comienzo fueron Adrián Literini y Rodolfo Repollo quienes comenzaron. Después me convocaron a mí y después Rodolfo tuvo que dejar por cuestiones de trabajo. Y bueno, hoy por hoy estamos tratando de desarrollarlo, de difundirlo. Y bueno, nos parece que una de las maneras o la mejor manera es la competencia. Lo que hemos hecho ahora, lo que vamos a hacer en esta regata, es también sumar a categorías como son los Seaton Top o a personas que recién están haciendo sus comienzos en el canotaje, que normalmente en las regatas competitivas por ahí no tienen su lugar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora en esta regata es implementar la categoría de los Seaton Top, que por ahí, para el que no tiene mucho conocimiento, son los botes de plástico anchos, y hacer unas distancias diferenciadas para los que son principiantes. Y bueno, y el resto van a ser las categorías que se corren habitualmente, K1 y K2 olímpico y botes de travesía, simples y dobles. Justo lo mencionabas, ya hace varios años es un deporte olímpico, que lo vemos año tras año en cada juego, y ha crecido también a nivel nacional. ¿Cómo es el desarrollo aquí en La Pampa? ¿Cómo está siendo a nivel? Y si es fácil o si es posible para cualquier persona que quiera arrancar canotaje poder contar con los elementos o el propio club se lo habilita hasta que se lo puedan comprar. Sí, mirá, es una actividad, como vos decías, que no es tan difundida, si bien en los últimos años se ha desarrollado bastante más, sobre todo en nuestra provincia. Te recuerdo que acá comenzó Daniel Sierra con la Escuela Municipal de Canotaje hace varios años atrás, que ahora la continúa Claudia Monteira. Y se ha dado resultados, sí, más que buenos, no sé si en cantidad, pero sí en calidad. De hecho, tenemos ahora, hoy está volviendo de Minas Gerais, Paulina Barreiro, se trae nada más que 4 oros. Tranquilo. Sí, no, increíble. Pero bueno, y esto se da, estos logros se dan. Por el apoyo de mucha gente, más allá de que la impulsora y la conductora sea la escuela municipal, en este caso, te sigo hablando del caso de Paulina Barreiro, ¿no? Nosotros de nuestra parte lo que comenzamos fue un desarrollo del canotaje recreativo, porque vimos que había una franja etaria muy grande que tenía la necesidad de desarrollar la actividad. Y de a poco hemos ido incrementando lo que es la competencia. Y bueno, esto se logra por ahí también con el apoyo del gobierno municipal, del gobierno provincial. Déjame agradecer a Ceferino Almudévar por el apoyo que nos está dando también, en especial a todos los diputados provinciales. Te recuerdo, esta semana pasada declararon nuestra regata de interés legislativo. Y bueno, son cosas que a nosotros nos dan un empuje y nos dan una mano muy grande para seguir desarrollando la actividad. Y bueno, tener este apoyo, decías, político también y de lo deportivo, para poder seguir año tras año y poder seguir mejorando también. Hablabas de Ceferino, hablabas también de los diputados que ayudaron con esta sanción de la ley. ¿Cómo fue la noticia para aquellos que están dentro del club náutico, para vos y para bueno, toda la comisión? Y es más que bien recibida, es una alegría, porque vos sentís que de una u otra manera te están apoyando y te están dando una puerta para que te desarrolles. En nuestro caso, bueno, total alegría, ¿no? De todo, no solamente de Adrián Literini y la mía, sino de todos los chicos que participan y que, bueno, que dicho sea de paso, ahora en este momento están todos trabajando, haciendo una cosa u otra para esta regata. Para que repitas y que quede bien claro cómo, bajo qué nombre fue nombrado valga la redundancia, en la aquí en diputados, la actividad. Se reconoce de interés legislativo a la regata a desarrollarse por la Escuela de Canotaje del Club Náutico, denominada Regata Amistad. Perfecto. Así que bueno, para que sepan, 7 y 8 de octubre se va a desarrollar la regata interprovincial Amistad. Estábamos hablando con Maximiliano Vargas, que va a ser uno de los encargados. Te deseo el mayor de los éxitos, que sea como con viento en popa, valga la redundancia del deporte, y que bueno, que tengas, que salga todo muy bien y estaremos en comunicación, obviamente. Bueno, te agradezco muchísimo, Agustín, porque otra de las partes también para difundir esta actividad es la que están haciendo ustedes, la que estás haciendo vos ahora. Así que desde ya, muchas gracias. Por favor, es placer de nosotros contar con todas las actividades de deporte de aquí de la ciudad y obviamente municipales y todo con todo el apoyo decíamos, de gubernamental y de los directores pertinentes. Nosotros volvemos a piso con nuestras compañeras, con Paula y con Camila, y estaremos en comunicación otra vez mañana, ya en piso otra vez, para seguir aquí al aire de primera tarde.